Este es el preview, es el preámbulo, The Blue Day, The Mistake, del maestro de la lírica. Yo la llamo y na, quiero desordenar, pero cada vez que llamo na, se vive la película ridícula. La llamo y na, ella no suelta na, fronte nada más, siempre confabula. Se mantiene la nebula, de la llave ya muy na, quiero desordenar, pero cada vez que llamo na, se vive la película, ridícula, la llave muy na, ella no suelta na, fronte nada más, siempre confabula. Se mantiene la nebula, de la. Déjate llevar pa' la pared pa' que te sude todo. Se te ve que pichas a lo loco. Tiene una cintura de esas que me tiene mal. Un animal de mal. Lo único que hacemos es la lío. Viviéndomela mientras suena la melodía ya. Provocando más que le dé una paratía ya. La veo de noche y soñándole en el día ya. Esa chulería está pa' hacerle fequería ya. Chica, déjate llevar por el maestro. A huevo, ¿eh? Quiere fuerte pa' su. Quiere una aventura y que la guayen por el. Socio no le hable. Que la cagas y se come un cable, you know, ma. Yo la llamo y na, quiero desordenar, pero cada vez que llamo na, se vive la película, ridícula, la llamo y na, ella no suelta na, fronte nada más, siempre con fábula, se mantiene la nebula, revela la llamo y na. La quiero por desordenar, pero cada vez que llamo na, se vive la película, ridícula, la llamo y na, ella no suelta na, fronte nada más, siempre con fábula, se mantiene la nebula, revela. Dímelo, beba, deja la bicha era, pa' que me diste el número y ahora estás en esa. ¿Cuál es tu fantameo? La guilla era, pa' que mi fuera. Anoche te arrastraste con la bebeira, la tu manera, la jodeira, ser sincera. Yo no estoy pa' esto, usted me llama la atención. Y vamos al vacilón. Quiere fuerte pa' su. Quiero una aventura y que la guayen por el. Socio no le hable, que la cagas y se come un cable. You know, ma. Yo la llamo y na. Quiero un desordenar, pero cada vez que llamo na, se vive la película, ridícula, la llamo y na, ella no suelta na, fronte nada más, siempre con fábula, se mantiene la nebula, revela la llamo y na. Quiere fuerte pa' su. Quiere una aventura y que